espacio semanal de política internacional en Radio Kermés. Multitud, una mirada que actualiza desde el sur las contradicciones, las transformaciones y las relaciones de poder y dominación. El mundo y Argentina. Argentina y el mundo. Multitud, un programa de Eduardo Aguirre, los sábados desde las 12 por Radio Kermés. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente todos los días sábados, los vamos a estar acompañando aquí en Multitud durante 60 minutos para recorrer con todas y todos ustedes los principales hechos que atraviesan la realidad internacional. Hoy queremos compartir con ustedes una reflexión acerca de un acontecimiento, una circunstancia que está adquiriendo una importancia trascendental en todo el mundo, sobre todo en tiempos de guerra como los que estamos atravesando en este momento de la historia, de múltiples guerras, algunas mayores, otras pequeñas, con distintas manifestaciones, pero guerras al fin en casi todo el planisferio, y eso nos lleva a plantearnos nuevos fenómenos que tienen que ver con los conflictos desde hace aproximadamente medio siglo. En este caso quisiera conversar con todas y todos ustedes acerca de lo que se ha dado en llamar el complejo militar industrial. Ese portento tecnológico, militar, económico que tiene Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo, que crece sin cesar, que indudablemente le ha proporcionado a la gran potencia del norte desde hace décadas la preeminencia en el concierto mundial, en el aspecto armamentístico, y que por supuesto tiene además un poder económico fundamental. Como ya lo dijeron los clásicos hace más de un siglo, la guerra es la forma en que el capitalismo va reparando sus crisis. Y en este caso, a pesar de haber transcurrido tanto tiempo, las evidencias actuales parecen darle la razón a esa conceptuación que se lanzó durante el primer socialismo, el socialismo soviético, por parte de alguno de sus doctrinarios más calificados. La situación de beligerancia que se da en todo el mundo ya no se da únicamente entre estados, sino que hay una implicación decidida, cada vez más importante, de las compañías privadas en la guerra, en la producción de armamentos, y esa producción de armamentos tiene a su vez destinatarios que en definitiva van ubicando los puntos de inflexión capitales para los grandes países del mundo. Déjenme decirle en principio que el complejo militar industrial de los Estados Unidos posee las fuentes más importantes de provisión de armamentos de todo el mundo. 5 o 6 compañías ocupan los primeros puestos en la vanguardia de los aparatos de venta y comercio de arma en todo el mundo. Inclusive se entremezclan con el rol estatal hasta llegar a conformar una dimensión armamentística hasta ahora desconocida y por eso imposible de superar en el resto del mundo. Esa imbricación entre el capital privado y los estados para fortalecer una forma de control social y de control global punitivo que se da a nivel mundial, por supuesto, y que tendría, por ejemplo, epicentros en lugares como Gaza o como en Ucrania. En Ucrania ustedes saben perfectamente que el país está recibiendo una ingente cantidad de armamentos, no solamente de la Unión Europea, sino también de los Estados Unidos, para hacer frente al conflicto que mantiene actualmente con la Unión Soviética. Un conflicto que ya podríamos caracterizar, como lo hemos hecho, una guerra entre Rusia y la OTAN. Pero la OTAN, a su vez, tiene dentro de los Estados Unidos a un factor primigenio en la provisión de armamentos y en la calidad y la modernización tecnológica de los mismos. Ahora, si tuviéramos que detenernos a pensar qué es el complejo industrial militar estadounidense, la cuestión ya dejaría de ser tan clara, porque, como les decía hace un rato, se entremezclan potencialidades privadas con el Estado y con otras corporaciones. En enero del año 1961, el entonces presidente Eisenhower, en plena posguerra, se despedía de su cargo mediante un recordado discurso que quedó eclipsado por el ascenso de la presidencia del por entonces prominente joven John Fitzgerald Kennedy. Pero ese discurso tuvo una trascendencia indudable. En sus declaraciones, el que fuera comandante supremo de las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial advirtió sobre la creciente influencia de lo que denominó el complejo militar industrial, ya en el año 61, en la política estadounidense y los peligros que ello podría conllevar para la democracia. Podríamos de alguna manera subrayar estas dos frases de Eisenhower y actualizar la vigencia que las mismas tienen en estos tiempos tan pero tan especiales que estamos viviendo en materia de relaciones y de política internacional. Nos preguntábamos hace un rato qué es el complejo militar industrial. Bueno, digamos primeramente que se conoce de esta manera a un entramado, como les decía, que es político, que es militar y que es económico, que fue creado ya durante la Segunda Guerra Mundial, que le permitió a Estados Unidos sacar una ventaja militar y tecnológica decisiva en ese conflicto y que desde entonces ha sido el garante de esa superioridad técnica y por ende de la superioridad militar estadounidense, siendo así una parte fundamental de la política exterior del país norteamericano. Las empresas que lo componen mayoritariamente, como les decía, se componen de cuantiosos contratos públicos que, como vamos a ver más adelante, abarcan varios ámbitos. Lo más importante de destacar es que las cinco empresas de armamentos más importantes del mundo son en este momento norteamericanas. Y la mayoría de las 10 primeras también lo son. Las enormes inversiones que ha venido haciendo el gobierno estadounidense en el área de defensa en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y mucho más después de la misma, unido a que apenas sufrió mínimos daños en su territorio nacional, situaron al país ya en aquellos años en una situación de privilegio en la comunidad internacional. Era uno de los pocos países que emergía de la más grande guerra que había conocido el mundo, prácticamente indemne. Lógicamente, una vez finalizada la guerra, el gasto se disminuyó, pero no tardaría en volver a incrementarse a partir de 1949 con el inicio de la Guerra Fría. Durante 3 o 4 décadas, ese gasto se volvió a incrementar. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente: la economía norteamericana tuvo la enorme capacidad de reconvertirse de economía de paz a economía de guerra durante la década del 40. Y esto, que pareció disminuir una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, volvió a incrementarse, insisto, después de iniciada la Guerra Fría. Ese año, la Unión Soviética, por ejemplo, había probado su primera bomba nuclear, mientras que China, la China de Mao, proclamaba el nacimiento de la República Popular. Pero a su vez, 5 años antes, ya Estados Unidos había lanzado 2 bombas nucleares, la primera vez que se lanzan armamentos no convencionales sobre población civil en la historia humana. Además, en 1950 estalló la recordada Guerra de Corea, que sería el primero de varios enfrentamientos indirectos entre las dos superpotencias a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Enfrentamientos que se mantuvieron no solamente en Corea, sino también en África, en América Central y en otros lugares del mundo donde las dos grandes potencias dirimían su poderío a través de intervenir en ciertos conflictos a favor o en contra de determinadas partes en pugna. En ese momento, mantener la superioridad militar era para los Estados Unidos una absoluta prioridad ante el avance del comunismo. Hoy ya no hay un avance del comunismo, pero sigue siendo igualmente urgente e importante el mantenimiento de esa superioridad militar por parte de los estadounidenses. En este contexto, podríamos decir ya en los años 50, que bajo la presidencia del recordado presidente Harry Truman, porque quien fue justamente quien decidió lanzar esas bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, se adopta una especie de keynesianismo militar. Y esto es muy interesante porque justamente el keynesianismo ha sido muy remanido, muy reiterado, muchas veces bastardeado, pero había en ese momento una tendencia de darle un sentido al Estado como coadyuvante de los capitales privados, fundamentado en un elevadísimo gasto público que hacía crecer la economía y en buenas condiciones laborales para los trabajadores de la industria, concitaba una enorme cantidad de mano de obra, como antes lo había hecho la industria de paz, sobre todo cuando se asentaron en las ciudades del norte de Estados Unidos las grandes terminales automotrices. Obviamente en 20 o 30 años de historia habían cambiado bastante las condiciones, y este keynesianismo militar funcionó hasta la década del 80 con la llegada del reaganismo a la presidencia y de las políticas neoliberales que se dieron junto con él y junto con Margaret Thatcher, que por supuesto también afectaron a la industria militar, privatizando aquellas áreas que podían generar ganancias al sector privado y perjudicando el bienestar de los trabajadores, un fenómeno que, como vemos, no solamente se dio en los países del tercer mundo. Ahora bien, en cualquier caso, las inversiones en defensa han ocupado una parte decisiva del Producto Bruto estadounidense, lo sigue siendo ahora, tal y como vemos en el gráfico que nosotros podemos compartir con ustedes en derecho a réplica, como lo vamos a hacer en la semana próxima. Además, en ese gráfico que tengo frente a mí, podemos apreciar varios momentos claves en la historia estadounidense reciente. Déjenme decirle lo siguiente para aclarar este punto. Aparte del final de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de la Guerra de Corea, podemos ver que hay un repunte significativo en torno al año 1964 en el crecimiento de la industria armamentística, que coincide con la entrada directa de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Un dato crucial que también hay que tener en cuenta, pero que en definitiva es otro hito histórico que reproduce el crecimiento del complejo industrial militar, que es nuestro análisis de hoy en Multitud, el motivo de nuestro análisis de hoy en Multitud. Por supuesto, después de la guerra de Vietnam, con una derrota simbólica, política y también militar de los Estados Unidos, se observa como siempre un relajamiento en el gasto. Esto va y viene, y justamente por eso decimos que con la guerra el capitalismo de alguna manera soluciona sus crisis, que sin embargo vuelve a aumentar en la década de los 80 bajo la administración de Reagan, como ya habíamos dicho, caracterizada por su enorme belicosidad hacia el bloque comunista, hasta destruirlo. Con el final de la Guerra Fría, la caída del Muro de Berlín, la implosión de la antigua Unión Soviética, los niveles de gasto adoptados por Reagan eran totalmente innecesarios, por lo que se redujeron, aunque volviendo a los niveles previos a los 80, por lo que realmente la inversión del Producto Interno Bruto en defensa se mantuvo en los mismos niveles de la Guerra Fría, pese a que no existían hipótesis de conflicto tan acuciante. Ya en la década de los 90, vamos a hacer esto lo más rápido que podamos. Podríamos decir que Estados Unidos emergió como la única superpotencia del mundo, configurándose así un orden internacional unipolar, dejando atrás la bipolaridad que había caracterizado las décadas anteriores, cuando pugnaban justamente bloque comunista con un bloque capitalista o occidental. Sin embargo, podemos advertir que durante la primera década de este siglo, del siglo XXI, el crecimiento del complejo militar industrial fue espectacular. Si en la segunda mitad del siglo XX el enemigo a batir era el comunismo, tras el 11S, ustedes lo recordarán perfectamente, apareció un nuevo enemigo del denominado mundo libre, el terrorismo yihadista. Así, tras los devastadores atentados en Nueva York, el entonces presidente George Bush declaró la guerra al terror mediante la intervención en Afganistán en 2001 y la posterior invasión de Irak en 2003. En ambas operaciones militares se requirió un esfuerzo económico, muy importante, que además de impulsar la industria militar, la transformó. Y este dato es crucial, porque en realidad yo comencé hace un rato diciéndoles que en la década de los 90 Estados Unidos emergía nuevamente como la única superpotencia, reconfigurando el orden internacional hacia un orden unipolar, dejando atrás el orden bipolar que existía hasta ese momento. La irrupción de Estados Unidos como el gran gendarme mundial en este, insisto, en este sistema de control global punitivo, hizo que se efectuara un replanteo incluso de la OTAN. La OTAN era y es la alianza militar más grande de la historia del mundo, y se planteó muy fuertemente qué hacer con esa organización tan costosa que sigue devanando la preocupación de políticos como Donald Trump en este momento, que ha amenazado ya con hacerle pagar a Europa lo que debería pagar en respecto del mantenimiento de la OTAN, lo cual para Europa va a ser prácticamente un golpe de muy difícil recuperación, porque son miles y miles de millones de dólares. No hay más que ver lo que se está transfiriendo en este momento a Ucrania para ver qué es lo que debería pagar Europa y que, sin embargo, está sufragando Estados Unidos justamente en base a esta potencialidad enorme que tiene en materia del complejo industrial militar. Una vez que se decidió fortalecer a la OTAN y transformarla de una alianza defensiva en una alianza ofensiva, las cosas cambiaron fundamentalmente. Tuvimos allí un golpe de Estado en el año 2014. Aún antes ya se habían planteado serias revueltas en Ucrania. Y en el 2014 es cuando, en realidad, con un golpe de Estado comienzan las hostilidades que siguen hasta el día de hoy y que de alguna manera nos obligan a pensar y repensar de qué se trata esto del complejo militar industrial. Y ese complejo militar industrial tiene una evolución y tiene una determinada composición que nosotros deberíamos también conocer. Tradicionalmente, este sector militar industrial había estado centrado en la fabricación de material y armamento puramente militar. Guerras convencionales, otras épocas. Después del 11 de septiembre quedó patente que el mundo había cambiado y los desafíos globales, así como la forma de conjurarlos, iban a ser bastante diferentes. En ese momento recuerdo que el expresidente Dick Cheney de Estados Unidos dijo que Estados Unidos iba a basar su política de disuasión y represión entrando en el costado oscuro de las prácticas de guerra, es decir, violando todas las normas que hicieran falta para eliminar esta amenaza del terrorismo. A partir de allí, las reglas de juego cambiaron. Las reglas de la guerra cambiaron y las reglas de la técnica y la tecnología también cambiaron. Desde entonces, el negocio de la industria militar se expandió a varios sectores. Al sector de la seguridad, porque el hecho de la existencia de un sistema de control global punitivo hace que las prácticas y las lógicas que se dan a nivel internacional se reproduzcan al interior de los países, es decir, hay una politización del orden internacional o una militarización del interior de las naciones, a la ciberseguridad como segundo factor y a las nuevas tecnologías aplicadas al campo militar, especialmente ahora la inteligencia artificial. En cuanto a lo que podríamos denominar la actual composición de la industria, la mayor parte del negocio lo están ocupando las tradicionales grandes empresas fabricantes de vehículos de combate y de equipamiento, algunas de las cuales intenté mencionarles al principio de mi desarrollo. La diferencia es que actualmente también son punteras en el campo de la tecnología avanzada y llegan a producir otros elementos como radares, satélites, cámaras de vigilancia y drones, entre otros. En este grupo de empresas encontramos a las que son más importantes de Estados Unidos y del mundo. Estas cinco que yo les comentaba hoy, como Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, Northrop Grumman y General Dynamics. Saben ustedes que hace pocas horas Boeing ha tenido un golpe muy fuerte, otro más, que lo pone seriamente en crisis entre las empresas más encumbradas, a partir de la imposibilidad de traer a la Tierra a los astronautas que debía regresar una nave de su fabricación. Ha habido después otros cambios muy importantes en los últimos años, el hecho de que la guerra se privatice, en el sentido de que ya no intervengan ejércitos, intervienen desde luego, intervienen ejércitos nacionales, pero también intervienen en ejércitos privados, o ejércitos mercenarios, como es el caso de Blackwater en los Estados Unidos, y otros que hemos venido conociendo en la guerra de Irak. Entonces, encontramos, por otro lado también, empresas de servicios que han asumido tareas que anteriormente eran desempeñadas por las Fuerzas Armadas, como logística, construcción de bases militares, formación de los cuadros, mantenimiento, servicio de intérpretes. En este grupo de empresas, algunas también proveen de personal militar, como esta famosa Blackwater, actualmente denominada Academy. Y por último, existe otro grupo de empresas que proveen de personal de seguridad, pero no militar, y cuyas funciones son de vigilancia y control de centros penitenciarios, centros de inmigrantes y vigilancia de edificios oficiales. Como ustedes ven, las lógicas para establecer los campos de concentración de inmigrantes, los centros penitenciarios y la represión interior, y el control punitivo en el orden internacional, responde a un mismo patrón. En lo que respecta al volumen de negocios de los últimos años, la guerra de Afganistán o de Irak, han terminado siendo claves en los ingresos de Estados Unidos. El gobierno estadounidense desembolsó en esas dos guerras solamente 200 mil millones de dólares, lo que llegó a suponer hasta el 60% del volumen de negocios de algunas de las empresas más grandes del país. Si bien tras la retirada de las tropas norteamericanas de Irak o de Afganistán, sus ganancias se redujeron paulatinamente, podríamos decir. También es cierto que con la aparición de estos nuevos focos de conflicto, principalmente con la guerra de Ucrania, se redobló y se multiplicó la inversión en este tipo de tráfico, que es verdaderamente letal para todo el mundo. Yo les propongo hacer ahora una muy breve pausa con música pampeana y escuchar a Laura Paturlane antes de ir a nuestra segunda entrega, a nuestro segundo tramo en esta edición de hoy de Multitud. Este programa, quiero decirles, que se vuelve a reeditar. Se reedita el próximo miércoles a esta misma hora, es decir, al mediodía. En un paisaje de adobe y de piedra solitaria. cielo puelche. Una calandria cantaba en el corazón. Hechizada. ¿Cuántas cosas le salían de su sangre? Le cabía en la garganta que Dios remoto y silvestre le regaló tanta magia. Las fardas, porque mil pájaros sabios era la sola calandria. Thank you. un espacio semanal de política internacional en Radio Kermés. Multitud, una mirada que actualiza desde el sur las contradicciones, las transformaciones y las relaciones de poder y dominación. El mundo y Argentina. Argentina y el mundo. Multitud, un programa de Eduardo Aguirre, los sábados, desde las 12 por Radio Kermés. Muy bien, y después de esta pausa musical vamos a continuar aquí en Multitud analizando hoy esta noción tan compleja que es justamente la urdimbre de este denominado complejo industrial militar en Estados Unidos y su enorme potencial que crece sin solución de continuidad y que está marcando un ritmo que en definitiva se estimula a partir de la guerra. Es decir, quizás uno no debiera ser demasiado optimista cuando piense en una solución negociada y más o menos digna en Ucrania. Esto no le conviene a Estados Unidos, no le conviene a sus grandes corporaciones armamentísticas y fundamentalmente tampoco le conviene a sus estrategias geopolíticas, por decirlo de alguna manera. Quizás si hubiera un cambio de rumbo en las elecciones del próximo 4 de noviembre y Donald Trump fuera elegido presidente, algo que está todavía en duda, uno podría esperar un cambio de rumbo con relación al vínculo de Estados Unidos con Rusia. Si eso no ocurriera, seguramente tendríamos que resignarnos a que la guerra continúe y la destrucción de Ucrania también, sin perjuicio de la posibilidad siempre latente de que pudiera llegar a desmadrarse el conflicto y abarcar otras proporciones que no queremos pensar. Ahora bien, volvamos a lo que habíamos visto en el bloque anterior, esta suerte de hilo conductor, de hilo conector, que hay entre las empresas privadas y la administración norteamericana. Y cómo las mismas coadyuvan para la formulación tan importante de este complejo militar industrial. Digamos que para mantener sus beneficios, las corporaciones tratan de influir constantemente en las políticas de defensa del gobierno, en tanto que los contratos públicos son justamente el grueso de la mayor parte de sus ingresos, que son, como vimos, enormes, centenares de miles de millones de dólares. Una de las herramientas de las que se han valido son los think tanks, y es que estas fundaciones sin ánimo de lucro encargadas de investigar y desarrollar estrategias de política pública han llevado décadas determinando la política militar de las sucesivas administraciones estadounidenses, prescindiendo del signo político de cada una de ellas. Una de las más conocidas es la Heritage Foundation, de carácter conservador, nacida en 1973 y que jugó un papel decisivo en la presidencia de Reagan, promoviendo el incremento del gasto en defensa y desarrollando estrategias como la financiación y apoyo militar, esta vez a grupos insurgentes como los mujahidines en Afganistán y los contras en Nicaragua. Otra de las fundaciones más destacables es la Booking Institution, fundada en 1927 y que se destacó en la administración de Obama por contribuir a la elaboración de su nueva estrategia hacia Afganistán, algo que fue muy costoso también para Estados Unidos. Ambas fundaciones, así como otras de las más influyentes, o bien tienen en sus consejos de administración a miembros de las principales corporaciones militares, aquí se empiezan a entremezclar los campos, o reciben dinero de ellas. O, si no, las dos cosas. En cuanto a los investigadores que desempeñan su labor, estos suelen ser antiguos altos cargos de la administración pública e incluso de medios de comunicación, porque justamente, ustedes lo saben, los golpes blandos, las nuevas guerras, hacen de la comunicación un pilar insustituible. Respecto a la divulgación del pensamiento, es decir, la lucha cultural, cuentan para ello con plataformas multimedia, organizan congresos, realizan entrevistas y algunas cuentan con sus propias editoriales. y otras, déjenme agregarlo porque me viene ahora a la memoria, son capaces de recolectar a funcionarios públicos de los países del tercer mundo que militan en ciertas lógicas parecidas a las norteamericanas, como sería el caso actual de la Argentina, extrayéndolos no solo de la administración pública, de las empresas, sino también, y este es un caso preocupante, de la judicatura. Pero el complejo militar no solo actúa indirectamente mediante las fundaciones, sino que también financia campañas políticas, como no podía ser de otra manera. Ocupa puestos estratégicos en la administración y mediante una frecuencia que mantiene, se vincula a través de reuniones con responsables políticos de diversos países. Recuerden ustedes que hace poco tiempo se pensó en traer como un funcionario de la cartera de economía de la Argentina a un chileno que en realidad era un chileno norteamericano que había sido conmilitón, un adherente al pinochetismo y que estaba ahora viviendo en Estados Unidos. Es decir, que esto ocurre en todos lados. Por ejemplo, entre 2006 y 2018 aportaron 34 millones de dólares a los congresistas miembros del Comité de Consignaciones Presupuestarias y Seguridad Nacional, con independencia de si eran demócratas o republicanos, por lo que sus posiciones normalmente están en sintonía con las corporaciones. Otra es la diferencia que puede establecerse con relación a las miradas geopolíticas que cada uno de los partidos pueda llegar a tener. Si ganara Kamala Harris, y esto ya lo estamos viendo, va a haber un endurecimiento, sin duda alguna, en la guerra contra Ucrania, porque ella sigue teniendo la misma lógica globalizante que tiene en este momento Europa y que tiene también el gobierno demócrata que todavía está gobernando la gran potencia del norte. Por supuesto, este ejemplo es totalmente extrapolable a otros comités relacionados con cuestiones puramente militares, culturales, científicas, etcétera, etcétera. Otra herramienta para conseguir sus objetivos son las famosas puertas giratorias, así se las denomina, de las que numerosos cargos de la administración hacen uso, entre ellos hasta 4 jefes de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras. Recordemos que la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras es la responsable de patrullar y de asignar contratos multimillonarios a las empresas del complejo militar. Para ganarse el favor de los legisladores recurren a los comités de acción política por sus características. Una de las vías de financiación de campañas más de campañas electorales, me refiero, ¿no?, más comunes y más importantes en Estados Unidos. Ustedes saben que las campañas en Estados Unidos juntan una cantidad impresionante de dinero, la divulgan, la publicitan, la blanquean. Pero son sumas verdaderamente fabulosas, a veces centenares de millones de dólares. Esta contribución va destinada a congresistas y senadores, tanto demócratas como republicanos. Según los datos del Centro de Responsabilidad Política, una organización dedicada al escrutinio de la financiación política, es decir, a hacer un seguimiento de cómo se financian los partidos políticos, entre los mayores beneficiarios del actual ciclo político puede haber partidos candidatos de diversos partidos, pero en líneas generales lo que existe es una idea de una vocación de hegemonía que se da desde luego a partir de la economía, pero fundamentalmente de este costado militar que viene a representar el complejo que estamos analizando, un complejo que también tiene que ajustar cuentas con los derechos humanos que pudieron haberse violado. ¿Por qué? Porque la reputación de las empresas del sector militar en Estados Unidos ha quedado fuertemente entredicha en numerosas ocasiones debido a su implicación, directa o indirecta, en la violación de derechos humanos en todo el mundo. Uno de los casos que ustedes más recordarán es la matanza de la Plaza Nisur en Bagdad, en donde varios mercenarios de Blackwater, ahora Academy, mataron a 14 civiles, entre ellos un niño de 9 años. Este es solo un dato, pero no es el único, es simplemente quizás uno de los más impresionantes, porque Bagdad significó la destrucción de una de las ciudades que eran la cuna de la cultura humana, la cuna de la civilización humana, que fue destruida y que fue destruida justamente utilizando estos medios tan brutales y tan violentos. Por otro lado, es frecuente que la venta de armas y tecnología de seguridad a países en situación de conflicto se den con absoluta naturalidad, ya sea regímenes autoritarios u ocupaciones ilegales, no importa, se provee de armas a cualquiera de los países. Este es el caso de las empresas, por ejemplo, Lockheed Martin, que vendió tecnología militar y armamento a los Emiratos Árabes sin autorización del gobierno. Otro ejemplo más actual es el papel de otras empresas, en la que también está Boeing y también está Lockheed Martin, en la provisión de equipo militar a la coalición liderada por Arabia Saudí en Yemen y que tantas vidas civiles se ha cobrado ya. Supuestamente de estas incursiones, o al menos de algunas de ellas, no ha tomado conocimiento el Estado, el gobierno de los Estados Unidos. Vamos a aceptar que esto pueda ser cierto. Lo que es difícil de aceptar como cierto es que estos crímenes masivos que se repiten de manera sistemática en todo el mundo por este aparato gigantesco de control a partir de la punición no se ha conocido por parte de las autoridades estadounidenses. Este complejo, además, complejo militar-industrial, ha gozado siempre de una plena salud, pero desde que Trump fue presidente se consiguieron cuotas de poder todavía mayores. ¿Por qué? Porque Trump tiene que ajustar cuentas con un adversario o un enemigo que es distinto que el que están planteando esencialmente los demócratas. Trump tiene una fijación con el crecimiento de China. Y por eso es que es tan desproporcionada la diferencia de armamentística entre China y Estados Unidos. China no ha logrado de ninguna manera ni siquiera acercarse al potencial norteamericano, pero además ese potencial ahora ha creado alianzas con Australia, transformándola en un verdadero portaaviones estadounidense, con Inglaterra, y provee además a Japón de un armamento que en teoría estaría prohibido por los tratados signados o firmados después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el país asiático no podría tener las armas que está teniendo. Sin embargo, parece ser que todos los países aliados, a los que podríamos agregar a Corea del Sur, desde luego, en el sudeste asiático, están haciendo un juego que tiene que ver con la posibilidad de desencadenar un conflicto contra China. Ustedes saben que en el caso de Taiwán, Taiwán juega un rol parecido a la Ucrania del sudeste asiático. Y creo que ahí, desembarcando sus funcionarios de manera provocativa, me refiero a los funcionarios de Estados Unidos, como ha ocurrido hace poco tiempo y lo hemos analizado aquí en Multitud, lo que se está haciendo es tensar la cuerda para obligar a China a replegar una serie de posiciones en materia, sobre todo en materia tecnológica y de inteligencia artificial, donde Estados Unidos se ve fuertemente asediado, porque el crecimiento de China ahí sí es muy parejo y yo diría que hasta supera en algunos casos al desarrollo norteamericano. En ese caso, el Departamento de Defensa está plagada de personas relacionadas con las corporaciones militares que velan porque el gobierno norteamericano acepte siempre, sin objeciones, los precios abusivos a los que las empresas ofrecen su servicio, lo cual es bastante lógico y bastante macabro también. Sin ir más lejos, el actual o los actuales secretarios de defensa, los últimos secretarios de defensa de Estados Unidos, son lobistas para determinadas compañías o corporaciones, y en la administración Trump había más lobistas todavía que en la de Bush y que en la de Obama. No sabemos qué irá a pasar después del 4 de noviembre, pero la lógica es que estos lobistas trabajen confundiendo, articulando a la administración del Estado con el complejo militar-industrial. Desde luego, también son frecuentes, como dije, las puertas giratorias en sentido contrario, y es que tan solo en 2018 645 funcionarios se fueron del Departamento de Defensa para unirse como consultores privados en la mayoría de las corporaciones militares. Y esto parece seguir siendo así. Trump en su momento puso un presupuesto fenomenal para Estados Unidos, les otorgó un 4,7% de aumento, situando el gasto en el año 2020 en 750 mil millones de dólares. Piensen ustedes que hace tres días se anunció en noticias muy, muy prietas, muy pequeñas, que Estados Unidos le iba a dar 120 mil millones de dólares más a Ucrania, más que todos los que ya les vino dando. O sea que este incremento se reproduce al infinito, exponencialmente, y la industria de la guerra pasa a ser una de las industrias más importantes del capitalismo, lo sostiene, lo justifica y le da sentido. Y yo creo que esto hay que entenderlo desde una perspectiva muy realista, porque indudablemente tiene una importancia muy, muy fuerte para el desenvolvimiento de la historia del mundo en los años inmediatos. ¿Por qué? Porque la defensa a ultranza de los intereses de la industria militar, que va a seguir ocurriendo, va a llegar a llevar en algún momento a ciertas crisis de Estados Unidos también con Europa, que son sus socios. Quizás no con el Reino Unido, porque es un socio indisoluble, pero con otros socios que ya están empezando a dar muestras de fatiga económica en cuanto al aporte para la guerra en Eurasia, sí. Entonces me parece que este es un dato que también hay que tener en cuenta y estar muy atentos al escrutinio del 4 de noviembre en los Estados Unidos. Sin duda, yo quisiera terminar diciéndoles por ahora que estamos viviendo la edad de oro de lo que llamamos complejo militar industrial, una etapa que seguramente va a perdurar independientemente de quién sea o quién resulte electo el 4 de noviembre. Queda clara que la dependencia de las corporaciones tienen de la administración y la administración de las corporaciones, así como la excesiva influencia que tienen las corporaciones para determinar políticas públicas en favor de sus propios intereses, ya no de la nación, sino de sus propios intereses, es un dato que debería provocarnos escozor, alarma, alerta. Y por lo tanto, volviendo a alertas, aquella advertencia lanzada por Eisenhower en 1961 se hace más real que nunca en esta época. Hacemos aquí una pausa musical y después sí, continuamos aquí en el último bloque de Multitud. De mi guitarra cantaron una vuelta muchas calandrias y pasó un viento sur tapando a gatas el rastro a Montesinos tras la yeguada. Para la pampa, otra me va llevando por la distancia. La que pienso y no digo, esa es más larga. Es casi un imposible milonga vaya. La que pienso y no digo, esa es más larga. Es casi un imposible milonga vaya. Dicen que las milongas nacen hermanas y maman de los pechos de las guitarras. Cuando pasa la noche de madrugada, los cantores te acunan milonga vaya. Y pasó un viento sur tapando a gatas el rastro a Bairoleto que nadie tapa. Y pasó un viento sur tapando a gatas el rastro a Bairoleto que nadie tapa. Espacio semanal de política internacional en Radio Kermés. Multitud. Una mirada que actualiza desde el sur las contradicciones, las transformaciones y las relaciones de poder y dominación. El mundo y Argentina. Argentina y el mundo. Multitud. Un programa de Eduardo Aguirre. Los sábados, desde las 12, por Radio Kermés. Muy bien, y después de escuchar en el último tramo de Multitud, Milonga Vaya, nos vamos despidiendo, no sin antes decirles que nuestro interés hoy fue justamente, como les dijimos, tratar de compartir algunas reflexiones y algunos interrogantes sobre esto que se ha dado en llamar el complejo militar-industrial, que es algo que quizás a nosotros no nos resuena con tanta fuerza como la importancia que realmente tiene para dominar el mundo. Una importancia explícita que, por supuesto, se complementa con la del mundo de las finanzas, pero que indudablemente tiene la capacidad de coerción que no tienen otros poderes fácticos. Y en este caso en particular, uno entiende, o por lo menos puede preguntarse desde otros costados, cómo son las nuevas guerras, por qué ocurren esas guerras, quiénes se benefician con las guerras, cuánto hace el capitalismo para que existan nuevas guerras y pueda reproducirse y expandir sus fronteras productivas transnacionales a través de estos armamentos de primera generación, que por supuesto están siendo utilizados en todas las guerras del mundo, al menos en la mayoría de ellas, pero sí que tienen una importancia indudable en aquellos conflictos que nos tienen en vilo, como los que están ocurriendo en Ucrania, lo que está produciendo una masacre humanitaria con miles y miles de refugiados. No conocemos las cifras de muertos. La intervención de los países es cada vez mayor, las amenazas mutuas son cada vez más virulentas y nosotros no sabemos en realidad cómo va a terminar este conflicto. Un conflicto que no casualmente acontece en Ucrania. Ustedes recordarán cuando estuvo el profesor José Zorrilla aquí en Multitud, cuando nos comentó cómo era la génesis, el nacimiento de Ucrania, y cómo ese pueblo dividido desde el primer momento se volvió a mantener dividido, o al menos con muchos matices, en los últimos años, hasta incluso una vez ocurrido el golpe de Estado de 2014. Recordarán ustedes la Plaza del Maidán, etcétera, etcétera. Bueno, el Maidán no es Ucrania. El Maidán es una parte de Ucrania. Hay otra parte de Ucrania que es rusófona y que además tiene ligazones culturales, ancestrales, con el pueblo ruso. Bueno, eso es lo que está en este momento en disputa. La posibilidad de que se destruya un país que tiene, como todos los países, sus matices, que tiene sus ribetes, que tiene sus tonalidades. Pero lamentablemente las cosas están ordenadas de esta manera. Hay hechos, como lo señalaba, que son muy importantes. Uno de ellos es ¿Cuál va a ser el futuro de China y cómo va a ser China para relanzar su desarrollo si es que logra volver a hacerlo, al menos en las tasas de crecimiento que tenía hasta hace algunos años, aunque ahora ha logrado recomponerlo? La otra cuestión es qué va a hacer Europa, que se está prácticamente suicidando y que está a tiro de las armas rusas. Esta es otra cuestión en la cual uno prefiere no pensar, porque no entiende cómo los gobernantes europeos se embarcan en esta cruzada sin futuro. Y la otra cuestión es el dominio de Eurasia, por aquello de que quien domina Eurasia transforma a Estados Unidos en una isla. Entonces la necesidad del dominio de Eurasia es una necesidad imprescindible. Si hay algo que no va a permitir Estados Unidos es una alianza entre Rusia y Alemania. No podría. Geopolíticamente no estaría en condiciones de hacerlo justamente porque Alemania es la locomotora que tracciona a Europa y que dejaría de lado en su preponderancia, más allá del Brexit, a el Reino Unido. Por lo tanto, fortalece Estados Unidos sus alianzas a nivel internacional, a nivel regional, y uno de los ejemplos más claros que les di es esta alianza militar que ha transformado a Australia en un verdadero portaaviones dotadas de submarinos nucleares, frente a la coyuntura y en los últimos, digamos, dos o tres años aproximadamente. Es decir, que el mundo va cambiando muy rápidamente y la forma de producción de armamento y la forma en que se confecciona la guerra tienen cada vez más intríngulis, cada vez más vericuetos, cada vez más complejidades que quisimos al menos llevarlos o transmitirlos a nuestra audiencia. Nos vamos con música y nos volvemos a encontrar el próximo sábado a la misma hora. ¿En qué nos parecemos tú y yo a la nieve? ¿En qué nos parecemos tú y yo a la nieve? Tú en lo blanca y galana, yo en deshacerme. ¿En qué nos parecemos tú y yo a la nieve? Tú y yo a la nieve, tú y yo a la nieve. Tú en lo blanca y galana, yo en deshacerme. Los árboles altos los mueve el viento, a los árboles altos los mueve el viento, y a los enamorados el pensamiento. A los árboles altos los mueve el viento, los mueve el viento. Parecemos tú y yo.